En el Evangelio Jesús nos ha dicho: al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Eso se puede aplicar sobre todo en la familia, con la amistad, incluso en situaciones en las que podríamos reclamar nuestros derechos, pero no podemos hacer otra cosa más que resistir. Y resistir con amor, no con rabia. Si uno, por fe en Dios, presenta la otra mejilla, no odia, no piensa contra la caridad dentro de su corazón, contra el que le hace el daño, eso, pensad que si la persona no cambia, eso hace que llegue un momento en que Dios diga: ya es suficiente. Si la persona que hace el daño no cambia y sigue haciendo el mal, Dios, al determinar un es suficiente, pondrá él mismo el remedio. Es Dios Padre que dice: bueno, mi hijo, el que sufre, ya más no ha podido hacer, ni mejor. Me veo ya obligado a intervenir. Por eso, lo de la mejilla puede parecer, pues, que es cobardía, que es muy fácil. Siempre hay gente que en la familia dice: claro, es que es muy fácil para ti poner la mejilla y ya está. Nos acusarán de muchas cosas, pero si hacemos no ya lo que Dios quiere, sino lo perfecto, llega un momento en que es Dios el que pone remedio. Pensadlo siempre. Cumplir la voluntad de Dios es siempre, no solamente lo mejor, sino hasta lo más provechoso. Y os aseguro que llega un momento en que Dios dice: ya no puedo resistir más tiempo inactivo. Tengo que intervenir. Porque este hijo que hace el daño va a exasperar a su hermano. Va a hacer que ya no solamente no haga una buena obra poniendo la otra mejilla, sino que incluso peque. Por eso, tengamos siempre plena confianza en Dios. Que si la tenemos, Dios actúa. Dios en realidad está actuando siempre, en todo momento en la creación, siempre. Incluso cuando calla, incluso cuando transige, está actuando aunque no nos demos cuenta. Nada más. Que todos nosotros nos esforcemos en ver en qué situaciones podemos poner la otra mejilla. Esforcémonos en buscarlas. No simplemente aguardemos a que llegue el momento. Examinemos nuestra vida y veremos que hay muchas situaciones en las que podemos poner la otra mejilla solo por agradar a Dios. Y además con la confianza de lo que Dios mismo nos dice en otras partes de la Biblia: mía es la venganza. Y este pensamiento que acabo de decir no es contra la caridad, no. Es para dar fe, para dar ánimos al que pone la otra mejilla, de que ni es lo más fácil, ni es cobardía, ni significa que si las cosas llegan a cierto límite, Dios no vaya a intervenir de un modo que digamos: vaya, ¿quién se lo podía haber imaginado?